se disputan por su amor. No están solos en su vida, somos tres para un amor. Tanto, tanto lo charlaron y de acuerdo se pusieron. No me tuvieron en cuenta, en su lista no me incluyeron. Ella sale con los tres, es tan solo una cualquiera. No merece nuestro amor, no merece que la quieran. No merece que la quieran. Ella sale con los tres, es tan solo una cualquiera. No merece nuestro amor, no merece que la quieran. Por el bien de tres amigos, olvidemos a esa chica. Basta ya de sus mentiras, pongamos punto final. Cada uno por su lado, soy amigo, no soy rival. Cada uno por su lado, soy amigo, no soy rival. Amigos, amigos, amigos. En su vida somos tres para un amor. Ella sale con los tres, es tan solo una cualquiera. No merece nuestro amor, no merece que la quiera. Por el bien de tres amigos, olvidemos a esa chica. Basta ya de sus mentiras.